La prensa surcoreana condena a Park Geun-hye por haber causado la monopolización del gobierno. Últimamente, la radio KBS reveló las relaciones entre Park y las fuerzas reales entre bastidores que produjeron ese caso, y los periódicos Hangyore y Gyeonghyang Sinmun y el digital Voz del Pueblo censuraron en sus editoriales a Park. Asimismo, la Solidaridad de Intervención de Surcorea emitió una declaración bajo el título de Park Geun-hye, cese el cargo de presidente.